Hola, mi nombre es Adriana y quisiera compartirles el podcast de Liliana Nas que está en SoundCloud. Se llama Nodos, Habitar el Futuro Cercano. Son tres episodios, pero el que más me gustó fue el de Ritmos Sutiles del Cuerpo. Es un episodio en el que participan varias personas que con mucha lucidez comparten sus vidas, muchas experiencias y resistencias. Una de ellas comparte su experiencia se llama Griselda Sánchez, que también es otra artista sonora que también recomiendo escuchar. Su trabajo lo difunde como Lluvia de Obsidiana. En este podcast que les quiero recomendar, me gusta como el ritmo que manejan pues desde lo sonoro y cómo abordan las experiencias y las vivencias de todas las personas que comparten sus vidas. Me gusta cómo Liliana te sumerge en la escucha, me emociona las sensaciones que puede provocar trabajando, o sea, por cómo trabaja el sonido y cómo pues no solo ella, sino también Griselda o Cicuta. Cicuta es otra persona que quiero compartirles, recomendar, que tiene su material en Bandcamp. Y me gusta que como estas tres personas provocan con el sonido como un universo de posibilidades, ¿sí? Sensaciones, sentires, ¿no? Como hacen desde la calle, desde la lucha, las resistencias, la memoria, un lugar desde lo sonoro, un lugar de provocación. Explotación laboral y tráfico, por denunciar una violación que le había ocurrido a otra compañera de su trabajo. En este caso queremos denunciar el abuso que ha habido por parte de la policía y la fiscalía al arrestar a mi hermana y a su compañera ilegalmente, maltratarlas psicológicamente, burlándose de ellas por su condición precaria y racial, llegando incluso a pedirles $10,000 a cada una para no retenerlas, aprovechando el miedo, desesperación y el que no estaban en su ciudad. Denunciamos la complicidad que existe entre la policía, los fiscales, abogados y jueces para vender los casos. La justicia en Bolivia se ha convertido en un negocio, ha llegado a ser una mafia. En Bolivia la justicia está corrompida, siendo evidente que la justicia solo existe para quien tiene dinero. Queremos hacer notar también que mi hermana y su compañera ahora están libres gracias al apoyo y a la lucha de estas organizaciones feministas que se hace a diario. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. El caso de trata y tráfico que se les ha impuesto todavía sigue. No se ha querido cerrar el caso. Pero queremos decirles a estos policías, jueces y fiscales que estamos de pie y con toda la fuerza para continuar defendiéndonos de esta injusticia. Mi hermana y su compañera solo estaban trabajando y ante el hecho lamentable en el que se encontraba su otra compañera de trabajo decidieron auxiliar la vida de la misma, que es donde las han arrestado acusándolas de trata y tráfico de personas, a pesar que la víctima gritaba que ellas no tenían nada que ver con el caso de violación. Como familia nos rehusamos a creer en el discurso que el Estado quiere imponernos, que es el de que es mejor no meternos al ver tales situaciones de injusticias o delitos, siendo este el caso de violación. Se las ha prestado a estas dos mujeres por denunciar una violación. Quiero preguntar a la Fiscalía, Defensoría y Policía, ¿dónde está el violador? El delito en este caso es el de violación y no se ha hecho nada para identificar y arrestar al violador. Este mismo aún está libre y pues de seguro sigue cometiendo más delitos. Gracias a la inoperancia e ineficiencia de la policía, la Fiscalía y de los jueces. Seguimos caminando en este camino tortuoso gracias a la comunidad de mujeres que se ha juntado alrededor de ellas para cuidarlas y protegerlas. Nos sabemos acuerpadas, sostenidas y cuidadas. No estamos solas y eso es un privilegio que muchas hermanas no tienen. Pero a través de nuestras movilizaciones de a poquito se van enterando y nos vamos juntando para tejer nuestro horizonte de justicia criada por las mujeres. Hola. Compañeras, este 8 de marzo nos reunimos todas juntas con rabia, con indignación, para mostrar nuestra rabia a este sistema patriarcal. Durante años yo he sido parte de esta marcha, de colectivas, de feminismos, que estamos en la lucha autónoma por nuestras libertades. Ahora me toca a mí cargar el cartel y he venido a denunciar el feminicidio de mi prima Erika. A todas nos toca, chicas, porque el patriarcado es así cruel, porque el patriarcado es en todas nosotras, porque el patriarcado nos persigue y nos tortura. Hoy nos toca a mi familia y estamos aquí para denunciarlo. Erika era una mujer joven, feliz, tranquila. Ha ido a vivir 5 meses con su pareja y ha aparecido sospechosamente muerta. Las pruebas se han comprado. El fiscal, el policía, los jueces, porque Germán Mejía, el violento, el agresor, tiene dinero. Hace un año que la fiscal no quiere dar cabida a las pruebas. ¿Desde cuándo aquí el agresor alega que ella se ha suicidado? ¿Cuándo las mujeres nos hemos vuelto suicidas, compañeras? Es la nueva manera que los asesinos, los feminicidas, quieren encubrir sus agresiones. Decir que nos matamos, eso es mentira, compañeras. Es la nueva forma que los fiscales, los jueces, fácilmente pasan los casos de feminicidio. Estoy aquí con ustedes, compañeras, con mis hermanas, con mis primas, con mis tías, porque sabemos que no estamos solas. La lucha no es de una, la lucha es colectiva. Si no luchamos juntas, la injusticia no va a parar. Y he venido a pedir hoy por todas y por Erika. ¡Justicia para Erika! ¡Justicia! ¡Cárcel para el violento Germán Mejía! ¡Por nosotras, ni un minuto de silencio! ¡Toda una vida de lucha! Buenas tardes, compañeras. Estamos aquí nuevamente frente a ustedes para denunciar estos hechos que ya lo saben todos ustedes, que venimos todos los días, que venimos todas estas fechas denunciando nuevamente esta violencia estatal en el cual nos arrinconan a las mujeres a que podamos retroceder nuestras denuncias. Ahora hacemos eco a Beatriz, una jovencita de tan solo 18 años, que el año pasado ha sido arrebatada su vida. El asesino era un novio, exnovio, que ya no quería estar con ella, que tenía 17 años de edad. La ha matado de la manera más cruel y despiadada, pero esta persona, en vez de que sea juzgada como un adulto, ha sido beneficiada con una sentencia de tan solo 6 años, que en teoría para Bolivia va a salir en 3 años. Eso es lo que nosotros lamentamos, que nuevamente esta justicia, estas leyes que son tan machistas, tan patriarcales, simplemente hacen retroceder a las víctimas para que luego nos digan, ¿y por qué no ha denunciado? Porque simplemente este sistema no nos cree, porque ha naturalizado la justicia corrupta, porque ha naturalizado que nos traten mal a las mujeres y que las que protestamos y gritamos nos digan locas, nos digan que estamos mal, que nos digan vándalas. En ese sentido, pues yo quiero que me ayuden a gritar por mi compañera que ya está aquí, que van a estar todas las demás también, que en ocasiones tal vez no se atreven a agarrar el micrófono, pero las animamos a que puedan pararse y puedan gritar justicia y justicia por Beatriz, y no te hemos olvidado. 8 meses, hermana, casi fue matada por quien creíamos que era su esposo, alguien que creíamos que la amaba. Estoy de rabia, estoy enojada, estoy emputada. El día de ayer fue el inicio del juicio. ¿Y saben cómo estaba ese cabrón? Riendo con el policía, como si fuera su compadre de años, sin esposas. Y mi hermana temblando, llorando, con miedo de salir a la calle. ¿Cómo es posible que alguien así pueda estar libre, como si nada? Les voy a poner en contexto. Mi hermana lo conoció el año pasado, sin saber quién era él. Si les suena este nombre, por favor, les pido que me ayuden a denunciarlo, porque él ha sido el violador de más de 17 chicas que han entrado en mi familia. Su nombre es Isaías Benjamín Vázquez Cárdenas. Ha violado a mujeres transexuales, adolescentes, a trabajadoras sexuales. Y quién sabe cómo y por qué ha llegado a ser el esposo, lamentablemente, de mi hermana. Así que si alguna les suena, alguna le ha hecho algo, por favor, les pido que nos ayuden a denunciar, porque él está a punto de salir de la cárcel. Se los pido, por favor, chicas, si alguna conoce o sabe que haya pasado por algo así con ese maldito desgraciado, les pido que nos ayuden a pedir justicia. Por favor, chicas, él no puede salir. Mi hermana está en peligro, al igual que toda mi familia. Hoy lucho por ella, lucho por mi mamá y por mi hermana. Compañeras, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Compañeras, nos empezaremos a organizar, a levantar a los catus, a llevar los carteles bien alto. Entre nosotras aquí nos cuidamos, todas nos cuidamos, nos queremos, nos apoyamos. Ahora vamos a salir a guerrear, a denunciar a la mafia judicial y policial, quienes son los que perpetúan esta violencia contra las mujeres. Compañeras, vámonos organizando y poniéndonos hacia allá. En la Sucre, allá podemos ir a la esquina. Por favor, compañeras, algunas situaciones de seguridad, por favor. Compañeras, la Comisión de Seguridad, mientras tanto, en las marchas siempre hay gente que provoca, misóginos, machistas. No les den ni un carajo de bola, chicas. Continuaremos nosotras con nuestra rabia, bien dirigidas a lo que estamos yendo. Compañeras, por favor, nos cuidaremos entre nosotras. No dejemos a ninguna compañera sola. Si alguien se va por alguna razón, avise que se está yendo. Cuando nos vayamos de la marcha, compañeras, también vayámonos juntas. Cuidémonos, asegurémonos de que todas estamos llegando. Si alguien quiere cubrirse a sus 8 chicas, también háganlo. Pero aquí nosotras estamos todas para ser cuerpo colectivo en esta lucha que no es hoy, sino es de todos los días. Todas las compañeras nos reuniremos, vamos hacia allá. Las que tienen megáfonos, por favor, saquen sus megáfonos, sonido. Ya la batucada también va a estar presente, por favor. Vamos haciendo bulla y vamos, chicas, dando gritos. Gritos para que se nos escuche, compañeras, por nuestras puertas. Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Compañeras, por nuestras puertas. Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Compañeras, ayuda con algo. ¿Qué opinas? Se apoya, está bien la iniciativa. ¿Qué mercado es este? ¿Cómo se llama? Calatayud. El mercado Calatayud apoyando a la marcha, entonces. ¿Qué opinan de la violencia, sobre la violencia de las mujeres? Que es algo malo, pues, lamentablemente, no sé si la mamá es muy antigua, digamos, que a los hijos varones les han enseñado a ser muy machistas. Y van continuando con esa generación enseñando a los hijos que son machistas. En vez de enseñar, diremos que a una mujer no se debe tocar. Tampoco a un varón, ¿no? Porque hay también casos. Muy bien, muchas gracias, compañera. Perfecto, porque así la gente más que todo se informa y está más al tanto, digamos, de que no haya más mujeres que estén muriendo diario por feminicidio, por violencia, por todo eso. ¿Qué opinas de la violencia hacia las mujeres? Que está mal, pues que debe de deducir, que los hombres, debe haber más concientización para los varones más que todo. ¿Algún mensaje que quieras mandar a las mujeres que te van a escuchar de todo lado? Que no se callen y que siempre pidan ayuda, avisen y que denuncien, no se dejen maltratar. Eso. Gracias. Está bien todos apoyar a las mujeres, ¿no? Tanta violencia, tanto asesinato a los niños, a las mujeres. Lastimosamente el mundo se está volviendo loco. Nada más. Y qué bien que se escuche esta marcha feminista, ¿no? En apoyo a todas las que han muerto. ¿Quieres mandar algún mensaje a las mujeres que te van a escuchar? Que cualquier violencia denuncien, ¿no? Pero ahora nuestras autoridades están mal, que cuando vas sientas denuncia, tienes que llevar pruebas, tienes que llevar una marca si te han puñalado, te han pegado, recién se mueve, sino si vas cuando ya están empezando a ser agredidas verbalmente y físicamente, no te dan importancia. Eso sería, ¿no? Que se pongan a pensar las autoridades y sigan el caso de denuncias, cualquier mujer o niño que haga. Nada más. Y también el movimiento de mujeres organizadas es bien importante, ¿no? Súper importante, muy bien importante. Caserita, ¿qué piensas que la marcha por el 8M está pasando por el mercado por primera vez? Por primera vez está pasando, sí, sí. Pero está bien, hija. Tantas mujeres que son maltratadas. ¿Qué opinas de la violencia hacia las mujeres? Que ya no haya, por lo menos con eso, que pare, ¿no? La violencia, pero hoy en el día, todas otras callan. No, ¿algún mensaje que quieras mandar a las mujeres que te van a escuchar? Que sean valientes, que no dejen, que tienen que salir adelante. Eso es. Gracias. Gracias. ¿Por primera vez? Súper bien, bienísimo. Por lo menos para que la gente vea que realmente las mujeres estamos siempre ahí presentes. No podemos ser más humillados ni nada de esas cosas. ¿Qué opinas sobre la violencia hacia las mujeres? Es muy malo porque a veces no creo que no tenemos ni derecho tampoco, ni el gobierno mismo no hace nada, siempre todo lo dejan a medias y siempre se van saliendo también. No hay una sentencia máxima a todos los violadores y todas esas cosas. ¿Algún mensaje que quieras mandar a las mujeres que te van a escuchar? Darles fuerte y duro para ser las mujeres, somos todas luchadoras fuertes y no callemos por nada del mundo a toda esa situación de violencia que existe para la mujer. Gracias. Yo creo que los derechos de las mujeres tienen que prevalecer siempre, sobre todo. ¿Qué opinas de la violencia hacia las mujeres? Que está mal, pues. Todas las mujeres tenemos derechos, ¿verdad? Y no podemos dejarnos pisar tampoco con nadie. ¿Algún mensaje que quieras mandar a las mujeres que te van a escuchar? Que no se callen. Que si sufren algún tipo de violencia, tienen que denunciar. Si no es a la tía, un amigo, pero eso tiene que denunciarse, no puede quedarse así. Muchas gracias. Nos encontramos en este momento en las puertas de la UTOP, la Unidad Táctica de Operaciones Especiales Policía Boliviana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! igualdad y solidaridad. No tenemos miedo de enfrentarnos con los violentos, con los falsos moralistas y con las instituciones que alimentan al patriarcado y al machismo, porque son quienes finalmente nos matan, nos violan, nos agreden. Sabemos que para ellos, las mujeres, no valemos nada. Convocamos a la sociedad, a todos nos sumemos a un cambio profundo para que mañana podamos vivir plenamente, sin violencia, sin feminicidio, sin injusticia y sin desigualdad. Los vándalos son los machistas. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡No tenemos miedo! ¡Queremos fuego! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa. Este maravilloso registro sonoro ha sido un despacho desde la ciudad de Cochabamba. La marcha, como les hemos contado, ha sido súper emocionante, muy vibrante. Hemos sentido el acompañamiento de mujeres de todas las edades. Con las compañeras reflexionábamos como algo que nos impactó, la presencia de muchas niñas que marchaban junto con sus mamás, pequeñitas, 3 años, 7 años, 10 años, chicas con guardapolvos de colegio, mujeres mayores acompañando a sus hijas. Ha sido muy impresionante ver a todas estas generaciones juntas. La cobertura del audio, las entrevistas han sido recopiladas en una zona muy popular, en un mercado central en Cochabamba. Hemos podido escuchar la voz de nuestras madres, de nuestras abuelas que trabajan en esos espacios, que no han podido acompañar la marcha porque tienen que proveer a sus familias de alimento y de recursos, pero nos han acompañado pues dándonos su opinión, no sé, como abrazando la marcha. Se han mostrado súper comprometidas, se han mostrado muy contentas con el movimiento que veían alrededor. Y sí, definitivamente ha sido un día en el que hemos podido compartir esa intimidad, esa conspiración de manera colectiva. Ahora queremos invitarles a escuchar la experiencia de las compañeras en la ciudad de Sucre, la ciudad capital de Bolivia. Vamos a disfrutar de este paisaje sonoro.